Paisanas del Barrio, sexta temporada. Bueno, seguimos aquí por Radio de Grito en Paisanas del Barrio, su temporada, ¿cuánto, Chorchik? Temporada número 6. Te pregunto todo a vos porque no sé. No es una estrategia de no. ¿No? No sé. Yo pensé que sí. No. Nos estaba saliendo bien. Sí. O sea que la eché a perder, digo. Sí, igual usted le pregunta al menos indicado. Para. Sí. Bueno, aquí desde Los Hornillos no estamos solas aquí en el estudio, hay más personas. Parece, ¿no? ¿No? Sí. Podríamos, cómo no, que nos pongas acá, ya está. Ah, sí, a Mari, pero bueno. Tenemos a Marina aquí, que está compartiendo también el programa, y bueno, sacando unas fotos también, ¿no? Y, stage manager. ¿Eh? El stage manager. Sí, bueno. Nos vamos a meter este bloque, segundo bloque, aunque con la carga que tuve primero, muy ya fuerte, se como fuerte, como dos bloques. Hablando de la salud comunitaria, de la medicina comunitaria propiamente dicha. La propuesta es escuchar unos audios como disparadores, ¿no? O para meternos un poquito en este universo de lo que uno imagina que es, de lo que realmente es y de lo que podría ser, a lo mejor. Sí, igual me va a tener que dar un tiempito más para que eso suceda. No lo quiero alarmar. Estire, estire tranquilo. Vayan comentando. No hay ningún problema. Estiramos acá nomás. Salud, estiramos. quedó ahí colgado. Si bien, bueno, Jeju contó y en la historia de Nahuel estaba ahí un poquito. Es llegar acá al valle y lo vamos a mechar un poquito, ¿no? Porque uno llega a este lugar, de alguna manera lo conoce y llega, ¿no? Y de alguna manera se fascina un poco. Y cuando uno lo mezcla también con lo que uno es, con lo que uno quiere ser, es doble. Parecido a lo que le pasó ahí a Andrea en Cuba. Vamos a escuchar ahí distintas experiencias y cositas sobre salud comunitaria que nos sirva ahí como para disparar el debate de este bloque. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la solidaridad que habitualmente practica Venezuela y Cuba en el continente latinoamericano. Estuvimos en una entrevista con tres jóvenes argentinos que se recibieron de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Ellos son Anastasia, Germán y Sebastián, que son parte de un grupo no solamente se recibió allí en La Habana, sino que practican la medicina, el tipo de medicina que se enseñó y se enseña en Cuba, esa medicina cercana a la gente, esa medicina que habla de la protección de la familia y de la prevención de las enfermedades. Estos jóvenes formaron un grupo que se trasladó a Misiones y en la plena selva misionera formaron un grupo de salud comunitaria e intercultural de apoyo y de protección medicinal a la comunidad indígena en Baguaraní. Con ellos estuvimos charlando sobre cuáles son las experiencias que ellos han protagonizado y están protagonizando y sobre todo cuál es la enseñanza que ellos recibieron y están transmitiendo sobre lo que es la medicina cubana y la medicina de apoyo y solidaridad con el ser humano que practica Cuba. Vamos a verlo. Bueno, para comenzar me gustaría dar como un pequeño recuento histórico, bueno, que nosotros somos médicos graduados en Cuba, Y bueno, tuvimos la fortuna de poder ser fruto, digamos, del sueño de Fidel. Y bueno, siempre nuestro sueño como grupo de compañeros siempre fue trabajar juntos, poder volver a Argentina y poder realizar, digamos, llevar a cabo las ideas con las cuales Fidel nos formó, digamos, y el pueblo de Cuba, ¿no? El proyecto en sí, o sea, es trabajar solamente con las comunidades en Vía Guaraní, ¿no? Elegimos trabajar con las comunidades en parte por este compromiso moral que asumimos al ser formados por el pueblo cubano en sí, de tratar de llegar a donde no había llegado antes un médico o donde la accesibilidad a la salud es muy difícil. Y bueno, no esperar a que se vaya hasta ahí por años, sino tomar ese desafío, ese compromiso y asumirlo, ¿no? Asumirlo con responsabilidad. Y bueno, el objetivo fundamental del proyecto de salud intercultural es mejorar la calidad de vida de las comunidades en Vía Guaraní, fundamentalmente respetando su cultura, respetando su modo de vida, su creencia, su concepción de la salud. Por ahí también existe trabajos previos con comunidades, con pueblos originarios, pero nuestra concepción, nuestro pilar fundamental es respetar su concepción a la salud, tratar de complementar ambas medicinas. Y a través del cuidado de los niños, de las mujeres, de los ancianos, respetando su concepción de la salud, respetando el ambiente donde ellos se desarrollan, su tierra, que tanto significa, poder lograr una mejor calidad de vida. Paisanas del Barrio, sexta temporada. La primera clase que tuvo mi grupo de salud, la primera antes de que empecemos primer año incluso, fue en un centro de salud, de atención primaria, ¿no?, de un barrio, con el médico de familia, con la enfermera de familia, y nos dividieron en dos en ese momento, en grupos de a dos, y pasábamos con la médica de familia al consultorio, para recibir a las personas que estaban ahí para hacerse controles, etc. A mí me tocó con mi compañero de Nicaragua, y entramos y la médica de la familia nos hizo ordenar el mobiliario del consultorio, como debía ser. Y bueno, lo primero que hicimos fue correr la silla donde se sienta el paciente, ponerla enfrente de donde se sienta el médico, y no sé, acomodar una cosa, no sabíamos muy bien para qué. Ella no nos dijo nada. Cuando terminamos, ambos estábamos de acuerdo en ordenarlo así, terminamos lo que nos parecía que había que ordenar dentro del consultorio. Ella nos dijo que la silla que nosotros habíamos puesto enfrente, o sea, del otro lado del escritorio, iba donde estaba, al costado del escritorio, por la cara nuestra de por qué, si nosotros toda la vida hemos visto en los consultorios médicos que íbamos que la silla del paciente está enfrente, bien enfrente. Y la profe, la doctora que atendía en ese centro de salud, nos dijo que los consultorios de atención primaria cubanos tenían la costumbre de poner la silla ahí porque uno, además de escuchar lo que el paciente venía a contar, uno lo tenía más cerca y lo podía ver mejor, verle el color de la piel, verle los gestos, sentir si tenía algún olor en particular, ¿sí?, que podía ser después un dato de la historia clínica, si tenía, o sea, alguna marca o alguna cosa, y además, y que era lo más importante, estaban muy cerca para sostenerlo, darle la mano, apretarle la mano, estar ahí, tener un contacto físico con ellos, y que no se sentaban enfrente, se sentaban al lado. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Che, Ernesto, y ella nombra el inmenso aporte que estás haciendo vos y todos los otros 600 médicos comunitarios en la provincia de Córdoba. ¿Qué es la medicina comunitaria? ¿Qué es un médico comunitario? Bueno, creo que lo principal rol del médico comunitario es tratar de trabajar con la comunidad. Muchas veces nuestra formación más académica o lo que por ahí nos forman técnicamente la universidad es con un conocimiento técnico de la mano de mucha tecnología y con ciertos mecanismos ya más de un sistema de salud. Uh-huh. Creo que el médico comunitario es el tiene ese desafío de salirse de ese rol asistencialista del dispensario o del hospital y buscar caminar la comunidad, construir junto con la comunidad la salud que queremos. Uh-huh. Porque muchas veces, como charlábamos antes en la previa, muchas veces por ahí se bajan políticas de salud, se bajan programas. ¿Y cuánto hay de la construcción más desde abajo, de la construcción más colectiva? Creo que hay distintas realidades y distintas visiones. Ahí por ahí charlamos, se mencionaba lo del campo. Yo creo que, por ejemplo, la construcción de la salud en el campo está más relacionada con el ambiente, ¿no? Con el monte, con el agua, con la lluvia, con la producción, que es los alimentos sanos, digamos, el criar las cabras, las vacas, la miel, como también las verduras. Con otra forma de ver la vida, de esto de la importancia de estar unidos, de estar organizados, de luchar, porque realmente hay en comunidades donde se obtienen logros mediante unirse y luchar. Sobre todo en estos lugares donde no llegan las políticas o llegan de manera muy dispersa, muy clientelar, donde no construye unidad. Una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio. Bueno, compartíamos ahí un informe sobre salud comunitaria intercultural en Misiones. Volvemos a escuchar a la Tana, ¿no? Hablando ahí sobre el aprendizaje ahí en Cuba. Y por último, a otro médico comunitario que podría estar tranquilamente sentado aquí en esta mesa hoy, digo. Sí, ya estuvo, sí. Estuvo sentado aquí como paisano del barrio. Por eso lo imaginaron. De hecho fue un extracto de esa noche. Estamos hablando de Gabriel Guevara. Así que bueno, ahí nos meten un poquito en esto, ¿no? Charlar un poquito, bueno, ¿qué es la medicina? O sea, ¿estamos metidos en esto? ¿Nuestra vida va en esto? ¿Qué es la medicina comunitaria para cada uno de ustedes? ¿Quién quiera? Comparto muchas de las cosas que dijeron las compañeras y los compañeros en los audios. La medicina comunitaria es trabajar con la gente para construir con ellos su propia salud. Entender que cada comunidad tiene una visión, una cosmovisión de su salud, que la gente hacen cosas diariamente para poder tener salud, y que a veces esa mirada que tienen los pueblos de su propia salud no encaja con los paradigmas y las normas que tiene la academia, como también decía ahí un compañero, que nos forma con herramientas para poder estandarizarlo todo, ¿no? Nosotros salimos de la universidad pensando que la salud es lo que está dentro de parámetros. Bueno, que no tenga estos dientes con agujeros de caries, que no le sangre la encía, que no le falte una paleta, que no se le hinche la cara. Pero no nos podemos a pensar lo que la gente percibe de su salud, qué quieren ellos para su salud. Y creo que lo comunitario es eso, es meterse en ese mundo donde uno tiene todo para aprender. Hay un error que es que nosotros sabemos muchas cosas en la teoría y cuando llegamos a un lugar queremos aplicar esa teoría que aprendimos que está descontextualizado. Entonces creo que lo comunitario es ser parte de, como ella mencionaba hace un rato, estar trabajando y viviendo en el lugar donde uno desarrolla la vida, me parece que es la frutilla del postre, es lo ideal. Que la persona haya nacido ahí es lo ideal, ¿no? Como ser de esa comunidad, verdaderamente estaría buenísimo. Claro, pero sí. Ser parte de eso, ¿no? Estar metido en la cotidianidad, poder entender cómo se juegan esos vínculos de que hablamos hace un rato. Yo creo que en definitiva tendríamos que aprender mucho más de la comunidad. En un congreso que hubo ahora en Mar de Ajó, de médicos generalistas, estuvo Nil Heredia, que es la ex viceministra de Salud de Bolivia, y dijo algo que lo repito como un loro en cada lugar que puedo porque me pareció fascinante. Dijo que los médicos, abarcando a todos, ¿no? Psicólogo, odontólogo, sí. Todo lo que trabajamos en salud, sabíamos mucho de enfermedad, pero los que sabían de salud eran los movimientos sociales. Y yo me quedé como, dije, qué bueno que esta gente lo diga, ¿no? Porque nos hace repensarnos. ¿Yo formo parte de qué? Soy un dentista ahí, como del montón, dentro de un sistema con toda su complejidad. Bueno, hay que acercarse a los movimientos sociales. Seguramente nosotros tenemos algunas herramientas para construir salud con los vecinos, y los vecinos tienen necesidades, demandas, sus propias estrategias territoriales, que nosotros no sabemos nada de eso. Cuando salí de la facultad, odontología social y comunitaria es la que nunca le diste bola. Es la materia que nunca, y te recibís con esa y decís, lee un poco, ya fue. Y después, si trabajás en salud pública o trabajás dentro con movimientos sociales, tenés que aprender todo de ellos. Yo agregar como un poco esa respuesta, lo que siento es que la salud comunitaria es un, digamos, es como un globo grande, ¿no? Y la medicina comunitaria es una de las tantas disciplinas que forman este entramado grande que es la salud. La medicina en general también, ¿no? Todos los que trabajamos, que decimos que trabajamos en salud. Pero, digamos, es como un título muy pretencioso, de alguna manera, porque trabajamos en una partecita muy chiquitita de lo que es la salud en general, muy sesgada también. Y entonces me parece que el gran desafío que nos queda a nosotros hoy, en esta nueva, digamos, están cambiando los paradigmas. ¿Qué aportamos nosotros a esta gran comunidad, como médico, como odontólogo, que se está formando, en donde se empieza a ver de vuelta la interpelación de otros espacios, la escuela, los espacios colectivos comunitarios? Entonces, no nos enseñan, como dicen en la facultad, ¿cómo hacemos para reinventarnos, para trabajar con los vecinos de forma amable, linda, respetuosa, no pasarlo por arriba? Y eso, salirnos del eje humano, si se quiere, o del hombre antropocéntrico, y ver las cosas un poco más desde la vida, en general, como decía el Gaby, el monte, la miel del monte, ¿no? ¿Qué pasa si hay sequía? Digamos, bueno, por más que vos tengas el dispensario funcionando todo trapo, si no hay comida, o si no llueve, o si se te inundan los campos, muy difícilmente uno pueda dar una mano desde este lugar, ¿no? Sí, más que nada me parece que va por escuchar, ¿no? No tanto pensar desde uno, desde el equipo de salud, de decir, esto es la medicina comunitaria, o esto es lo que hay que hacer, o esto le falta a los hornillos o a las rabonas, donde sea. Correrse de ese lugar y poder como recibir y escuchar y darle la pelota, el papel a la gente que acude. No siempre la gente acude por una enfermedad, o sea, y es esto mismo que estaba diciendo Nahuel, son muchos los factores, digamos, que tenemos que estar ahí como atentos a captar. Y bueno, y también desacostumbrar, digamos, a la gente de que yo no soy médica solo para darte una medicación, sino que te puedo escuchar, te puedo ayudar más allá, digamos, de esa patología, ¿no? Como darle el espacio a la comunidad. Ahí hablaban hace un rato que en la facultad, digamos, lo formatean para, digamos, el negocio. El paciente también está formateado en ese, claro, sí, en esa historia, ¿no? Sí. Se encuentra, sí, con eso. Seguro. La gente va a buscar como algo concreto, y a veces pasa de que vos querés ir por otros lados y el paciente tiene, digamos, va con eso que también está, digamos, socialmente, culturalmente. No me dio nada. Claro. Sí, me explicó esta no cómo sirve, es una chanta, no me dio nada. Sí. O mismo también pasa, yendo a un lugar más complejo, con los propios compañeros, que muchas veces cuando uno va a hacer actividades comunitarias, Igual yo creo que hay que tratar de sacar, hay que cambiar el paradigma y no sentirnos más como parte de la medicina comunitaria, porque hay una sola medicina y es la comunitaria. O sea, si nosotros nos ponemos a como a construir eso de con tanto esfuerzo que nos implica, digamos que los otros están haciendo algo que quizás no sea medicina, odontología o psicología, porque digamos, sobreestudiar un paciente, llenarlo de pastillas o mandarlo a comprar cosas muy raras para su boca, que digamos es bastante... Estás hablando de negocios. Exactamente. Entonces, eso es como la, digamos, la mala salud, no sé, la mala medicina o la mala odontología o psicología. Pero yo quería decir una cosa que, con lo que decía acá el compañero, que no existe la salud solo dentro de solo dentro de el lugar que te atiende, digamos. Una característica de lo colectivo es que pensamos a la salud en diferentes lugares, ¿no? La escuela, el jardín, el trabajo, como que se necesitan muchas partes para construir salud, y como él decía, lo clínico, lo médico, no sé, es una parte chiquita. No se puede pensar en la salud sin el medio ambiente, sin el trabajo digno, sin lo político. Los determinantes sociales. Claro, sí. En definitiva es eso, digamos. Salirnos de eso es no pensar la salud como el todo que decía él. ¿Y cómo sería cuando una llega con una visión, ¿no?, a un lugar como Tras la Sierra, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea y uno piensa cómo tiene que ser, y te encontrás en un dispensario, en un centro de salud, atendiendo, y la recepción, ¿cómo se dio en el caso de ustedes que tuvieron ese trayecto? ¿Si les modificó un poco la visión que me traían desde antes? ¿Cómo fueron construyendo una nueva idea? A mí me pasó que cuando llegué a Las Rabonas, llegué, bueno, de laburar con Sergio, ahí en Sedepo, y empecé a hacer encuestas sobre las plantas medicinales que usaban, el dispensario, a tratar de hacer talleres, a tratar de organizar un taller en la casa de una vecina, Graciela. Y la verdad es que no lo pude llevar adelante. Sentí que no, me costó muchísimo. Me siento muy orgullosa del trabajo del dispensario, como que siento que logré comprender, y llegué a familias con niños en mantención de bocas sanas, como me sentí orgullosa de eso, pero me costó sostenerlo, como hay que poner mucho el cuerpo y mucho el ser de uno entero para poder construir salud. Y bueno, me parece hermoso escuchar y aprender un montón. Eso. La Andre tiene más experiencia. La que sabe. Yo cuando llegué acá, llegué como Nahuel. Nos habíamos comprado un terreno con el Andre, la Andre y el Andre, acá en Los Hornillos. Y bueno, llegué al hospital de Villa Dolores, hice mi internado y la verdad que no quería saber nada con la medicina hegemónica alópata. De hecho, había estudiado medicina china en Buenos Aires y vivía de eso. Y la verdad que en el hospital me volvió como toda esa gana del campo, de la gente, de mirar, de escuchar, de lo humano, digamos, ¿no? Y en el hospital de Villa Dolores, lo que le estoy diciendo. Fuerte, fuerte. Pero me volvió todo eso y bueno, y ahí decidí hacer la residencia de medicina general. Me quedé 5 años en el hospital, adentro del hospital, haciendo guardias, poniéndole el cuerpo. Está en rehabilitación, Andrés. hay de todo en el camino. Así que nada, yo elijo la atención primaria por mi historia, por lo que he vivido, por lo que he visto. Me parece que la atención primaria es todo, que la prevención, lo que estamos encarando ahora con los adolescentes, me parece como genial. Así que bueno, eso. Vos decías, Pablo, ¿cómo hacemos cuando llegamos al dispensario o cómo hacemos nosotros cuando llega esa persona que quiere el antibiótico, que quiere... ¿A dónde se iba tu pregunta? No, en este caso era más personal, ¿no? De la idea que uno tiene y bueno, con lo que se encuentre, cómo eso se va modificando, ¿no? Bueno, imagínate, yo llegué al hospital de Villa Dolores y de repente un paciente, el drama era la mordida de un chancho, entonces nada, eso te... A mí me cautiva. O sea, pasar del Argerich, de La Habana al Argerich, y del Argerich, que no tocábamos a ningún paciente, acá, que era... Acá es vía libre, hace todo lo que quieras, todo el mundo te enseña. Así que, bueno, me decidí a hacer lo que siempre... O sea, mi bajada de Cuba, que era el médico de familia, que me parece primordial. Uh-huh. Es una decisión política para mí. También, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Sin duda. Sí, es que si uno no decide, termina atendiendo 80.000 pacientes en una hora metido en un sucucho. Yo estoy hace poco, por eso tampoco tengo mucha experiencia. Hace un año volví. Y la verdad que tuve la gran fortuna de encontrar espacios lindos de laburo y rápido. 2 meses probé en distintos dispensarios, siempre dispensarios, porque el hospital... es como la última opción. Para mí está bueno para... Como cada tanto siento yo que está bueno cada 2 o 3 años volver al hospital, darse una refrescada en términos técnicos, porque es ahí donde está la posibilidad, digamos, para cosas que después ojalá nunca usemos en la salita, en el dispensario, ¿no? Decía, volví hace poquito y justo tuve la fortuna de se inauguró un dispensario, una cosa novedosísima, muy cerca de donde estamos viviendo, en La Rabona. Bueno, perfecto. Yo digo, no creo que haya mucha gente que quiera ir a laburar ahí, así que yo me anoto primero porque me encanta. Y bueno, en la Cuesta del Ciego, acá en Los Hornillos. Así que es como toda una gran oportunidad, es nuevo, es una población realmente nueva. Entonces mi propuesta fue, bueno, hagamos un diagnóstico de situación de salud, que es algo que los cubanos hacen muy bien, de hecho son pioneros, que básicamente es salir a conocer el barrio, el terreno, la población, dónde está el agua, dónde están los animales, cómo vive la gente, cómo estamos, ¿no? Y sobre todo yo me veía, o sea, fui solo, obviamente, que no es que hay un... Bueno, la idea era ir con mi compañera del dispensario, que es enfermera, auxiliar de enfermería. Bueno, como somos dos, uno se tiene que quedar siempre. Entonces me veía golpeando las palmas en un lugar relativamente nuevo, con gente que no me conocía, y yo presentándome así, ¿cómo les va? Vengo de la salita. ¿Qué salita? Me decían. ¿Qué? Ni conocía. Claro, bueno, un golpe de realidad, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, hermoso, en eso estamos. Vamos más o menos un año en ese proceso, un poco menos. Y con lo de las plantas. Claro, y aprovechamos esa excusa de digamos, del diagnóstico, para decir, hagamos talleres. O sea, digamos, salimos nosotros y vamos a cada casa porque es necesario, pero también es necesario que la gente venga acá y se apropie de este lugar y aprovechemos que es nuevo, que realmente es nuevo, están las paredes limpias, bien blancas, para que la gente la ponga a su mano, digamos, ¿no? Y construya lo que... Bueno, en eso estamos, obviamente que es muy lindo decirlo y es muy difícil hacerlo, pero la verdad es que largamos unos talleres de plantas comunitarias, de plantas medicinales, de salud comunitaria, y es muy linda la convocatoria, digamos, ¿no? En general, viene mucha gente, y eso a mí me da un espejo de que, digamos, hay una necesidad, ¿no? Entonces está hermoso. Me gustó, plantas comunitarias. Plantas comunitarias. Sí. No, asiento, sí, me gustó lo de plantas comunitarias. ¿Quiere...? Acá, sí, no, quería decir que cuando uno va a trabajar en un lugar de un centro de salud o un hospital, también un poco idealizamos ese lugar de lo que vamos a poder hacer en ese espacio. Bueno, la salud pública es para todos, es atender a gente de cualquier lugar, y después podés hacer un montón de prácticas que lleven hacia la equidad, que puedan tener dignidad, y después te encontrás con que el sistema te ofrece, no tenés insumos, no hay recursos, hay 2 personas en una posta sanitaria, entonces si salen los 2 se quedan sin nadie para atender. Y también el sistema público tiene la lógica del mercado. O sea, cuando vos atendés en el centro de salud, también tenés que, de manera oculta, producir números. O sea, sí. Yo trabajo con Florencio Varela. Tengo la suerte de estar en el CEDEPO, que es una cogestión con la comunidad y un poco el municipio, muy poquitito, pero tomamos decisiones de manera casi autónoma, casi. Ahora, en la salita de Ingeniero Alan, que es el barrio de al lado, tenés que llenar planilla, tenés que demostrar que tenés que... dónde te gastaste la anestesia, por qué, para qué, cuánta, no más de tanta, no tanta gasa, no hay tantos insumos. Entonces uno dice, bueno, yo voy a ir a laburar a este barrio, los mismos compañeros al principio, viste, te miran con cara de, ah, vos te vas a pasear. No, voy al jardín, voy a la escuela, a laburar con la promotora. No, pero te estás yendo y los pacientes de acá... No, y a mí me da cero culpa tachar el día de atención, al contrario de la Jeju. Yo pongo, tal día se tacha jardín de infantes, que ves 150 pibes, okay, y una jornada de atención en el centro de salud ves 20, 25. Entonces podés también fundamentarlo. Pero el sistema también te propone esa cosa estanca de acomodate acá y estate y ya. Entonces te baja un poco la expectativa, por lo menos en Buenos Aires, ¿eh? No sé, acá, pero en Buenos Aires pasa eso. Te chocas contra una realidad que no te da paño. Ya tendrás tu propia experiencia quizás aquí en el barrio. Acá ya está Jeju, así que ahí no, don Toro. Estás escuchando Paisanas del Barrio por la 95.5 FM El Grito. ¿Cómo va a costar dejar de decir 95.5? No, ¿por qué? No. Sale de memoria, está instaurada la marca. Son las 9 y media, poquitito más de música. Dale. Y venimos con el último tramo de este Paisanas del Barrio, ¿te parece? Dale. Si querés comunicarte, hacelo al 1557-0127. O al 499312. Aquí en Tras la Sierra tenemos una característica que es la 03544. Si estás en algún otro lugar del planeta, podés comunicarte igual. Y también El Grito y el Instagram. ¿Cómo era, López? Radio Comunitaria El Grito. Bien ahí. explicándome que es como una droga para que nos cure un poco de esta tragedia, de ese sueño que es vivir y más de uno vuelve loco. Quizá de amor, quizá de pena, siendo el clavo de la explotación de este sistema. Y es una droga espiritual explicándome para que no deje de bailar, pero que suena mi candombe, que es como una droga para que nos cure un poco de esta tragedia, de este sueño que es vivir y más de uno vuelve loco. Quizá de amor, quizá de pena, siendo el clavo de la explotación de este sistema. Y es una droga espiritual, este candombe para que no deje de bailar. Que la mejor droga no está en la farmacia, que la mejor droga no está en la televisión, que la mejor droga no la venden en el bar, que la mejor droga vive dentro de tu mente. Y con este candombe pega, pega mucho más, pa' que no cure un poco de este mundo loco y no perdamos la alegría, la realidad y la fantasía. Pa' que nos cure un poco de este mundo loco y no perdamos la alegría, la realidad y la fantasía. Pa' que nos cure un poco de este mundo loco y no perdamos la alegría, la realidad y la fantasía. Pa' que nos cure un poco de este mundo loco y no perdamos la alegría, la realidad y la fantasía. Hey, yeah. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Casi metiéndonos en el último bloque, metiéndonos en el último bloque de esta Paisanas del Barrio 2019, programa 200 y piquito de su existencia, aquí compartiendo esta visita de la salud comunitaria del Valle de Traslasierra, ¿eh? Estamos con Jeju, Nahuel, Andrea y Sergio, para quien se enganchó tarde. Sí. Déjenme agradecer al resto de este equipete de Paisanas del Barrio, ahí el Tommy en la coordinación de producción hoy, y también Agus y Moni, que están hoy de Franco, y Lavero, que está de licencia por maternidad. ¿Vio qué lindo sonido? ¿Le escuchó? ¿Sonido de fondo? ¿No? Sí. Me conmueve ya, se me eriza la piel. Bueno, nos metemos ahí en este último bloquecito con un tema que va más allá quizá de la medicina, pero bueno, vamos a tratar de encararlo desde el lado, pero tiene mucho que ver con las personas y la llegada de uno, de una, a un lugar que no es su lugar de origen, digamos, ¿no? Un lugar de... Y bueno, más que nada es eso, ¿no? Como llegar acá al valle por algo en algún momento puntual hizo, bueno, acá es, ¿no? Acá estoy. ¿Cómo ven un poco ahí la sociedad, la gente acá en el valle de Traslasierra? Y apuntando un poquito también, más que nada, a la relación, ¿no? Entre el que llega, el que está, y esta tensión que a veces hay, a veces no hay, depende... La mirada que cada uno tenga, digamos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Yo sentí con gente hubo tensión y con gente no hubo absolutamente nada de tensión. Yo creo que hay gente que si uno la mira desde el corazón y es un vecino más, no hay ninguna tensión. Verdaderamente lo siento. Uh-huh. Y también veo la otra parte, son realidades por ahí muy diferentes en muchos aspectos. Y hay prejuicio de ambos lados siempre. siempre que se genera esa tensión es bilateral. Uh-huh. Pero no, yo siento que se puede construir una sociedad muy hermosa en el valle entre todos. Sí, en la estrategia de la atención primaria a la salud, el cuidado primario a la salud, que, ¿no?, en la traducción correcta, la interculturalidad es como una pata que es imposible, que no puedes no tener en cuenta a ver dónde vas a ir a trabajar, con qué población, porque si no, tenés que trabajar de otra cosa, ¿no? O sea, no es atención primaria, es otra cosa. Está perfecto, pero es otra cosa. Y por ahí, quizá en este lugar se ve más marcado porque nos venimos un montón, pero en realidad pasa en muchos lados, ¿quién pertenece en la ciudad de Buenos Aires, al barrio ese? ¿Quién determina dónde pertenece? Entonces también me parece que el gran desafío nuestro es ir borrando esos límites y volver a sentirnos parte de una comunidad, ¿no? El que llegó antes, el que llegó después, tendrá su aporte en los espacios correspondientes, pero no tener divisiones tan tajantes me parece que es un buen inicio, porque genera una especie de rivalidad, ¿no? El que vino, no, este porteño, pero este rosarino, ¿qué? Y genera como una cosa medio que uno lo va reproduciendo sin querer, por ahí, queriendo salirse, pero distancia, ¿no? Ya pone una distancia en vez de decir, acá el hermano, la hermana, el vecino, la vecina, un poco eso. Eso creo que es la interculturalidad, ¿no? Todos venimos de distintos lados y algo por algo estamos acá, en esta mesa acá reunido, entonces a ver qué ponemos, qué aportamos cada uno para la picada, ¿no? La picada que ya desaparece. Yo vuelvo a lo mismo, al escucha, ¿no? Como a mí me encanta, le pasa esto a mi bebé. ¿Y qué hiciste? Antes de dar yo mi palabra de poder, claro, de médica. ¿Qué le pusiste? ¿Qué le diste? La escucha, como que todo suma, ¿no? Y estar abierto a eso, como... yo hice esto, la cebolla abajo de la cama, dale, genial. Me parece que también podrías aportar, el vapor así, WhatsApp, lo más básico, ¿no? Y que nosotros también rompamos con eso, con el venido, el llegado. Sí, prejuicios va a haber siempre en todos lados. Nos pasa a todos, pero me parece que es de vuelta esto, la escucha, la empatía, el ponerse en el zapato del otro y decir, ¿cómo te ayudo o cómo puedo hacer, ¿no? Es eso. Yo puedo decir que lo mismo pasa en Varela, ¿qué? O sea, nosotros, hay una cosa muy, muy, una anécdota muy gráfica que pasó una vez en la 21, con unos compañeros que íbamos al barrio a trabajar. Porque reproducimos lo mismo, ¿no? El que llega, Vos sos de afuera, uno va de afuera. Sos de la villa. Hay que construir. Vivís en la esquina, a dos cuadras, no importa, pero no sos de ahí. Y el compañero le hacía todo su esfuerzo para explicarle a la señora cómo lavarse los dientes, qué cepillo comprar, cosa que me parece demasiado, ¿no? Qué pasta, y no sé, un montón de cosas como de Bueno, y la señora cuando se va le dice, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos te vas a tu casa, abrís la heladera y tenés para comer. Y yo no, ni hoy ni mañana, le dice. Y el pibe se había quedado re enojado, me lo contaba como enojado, ¿viste lo que me dijo? Digo, sí. Y tiene razón, le digo. Nosotros hablamos desde un lugar que no es la realidad de las personas con las que a veces uno quiere laburar. Y lleva mucho tiempo poder como hermanarse con eso y armar este vínculo que venimos hablando, donde uh-huh. La gente, yo tampoco creo que te tenga que ver como un par, es un poco difícil, me parece, por lo menos para esto de que uno no vive, yo vivo en Capital y voy a atender a Varela. Por ahí ustedes que están acá viviendo, sí, es diferente. Uh-huh. Pero también como lo que decía él, el compañero de que la gente también tiene una estructura armada donde quiere ir a buscar en vos, sí, algo, lo que vos decías del orden del poder, ¿no? Yo voy a ir al médico y él me va a decir, o el dentista me va a decir lo que tengo que hacer, Me parece que la vuelta o la ventaja que le podemos encontrar desde lo comunitario es no abusar de ese poder y empatizar con el otro y decir, bueno, qué sé yo, te pusiste el sapo en la cara para que no te duela la muela, está joya. Fuiste a la doña Coca a que te dé un yuyito para el dolor de muela, buenísimo. Te calmó el dolor. Bueno, cuando tengas ganas, hacemos la práctica que hay que hacer. Y también uno aprender de eso. Pero sí, la realidad de las personas, cuando uno no es del lugar, es un tema importante. Me parece que es una valla como a nosotros también vamos con muchos preconceptos y prejuicios, como decía Jeku, ¿no? De los dos lados. Hay muchas cosas muy feas que pasan en el centro de salud. Cuando hay un médico que no piensa desde la contrahegemonía o desde o de otro modelo, y tenés que fumarte cosas violentas desde el otro, ¿no? Viste esta que no sé qué, viste este que tiene 8 hijos porque no sé cuánto, y nosotros, claro, no, es otra lógica, no la podemos entender. Ese compañero es difícil entenderlo. Sí, yo creo igual que para hacer medicina comunitaria hay que pensarse desde el equipo cómo bajamos las barreras desde el equipo para poder llegar a esas personas, ¿no? Sí. Porque muchas veces está el prejuicio nuestro contra la comunidad y en realidad es el mismo equipo el que crea barreras, sí, y el que tiene, sí, que también bajarlas. Perdón, ¿equipo dijeron? ¿Equipo? ¿Dónde hay equipo? ¿Cómo? Sí, hay muchos lugares del sistema que no hay equipo de salud, digamos, y te encontrás con que, bueno, o sea, eso es más común de lo que nos pensamos, creo, ¿no? Me voy a salir un poquito de guión, ¿me permite? Sí, sí, sí. Voy a salir un poquito de guión. Hace un rato escuché términos como salud autónoma, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué sería, no? Una salud autónoma. ¿Puede haber una concepción de salud por fuera de lo estatal, por ejemplo? Y por otro lado, ¿cómo influye esta cuestión del dispensario y la violencia de la institución que está presente inevitablemente, más allá de loable y hermosa tarea que llevan adelante, que está ahí gente como ustedes, digamos? ¿Cómo se percibe eso y cómo se...? Y acá en el Valle, digamos, el sistema público es mucho más fuerte que el privado. En cierta manera eso está bueno, no es autónomo. No tenemos experiencia autónoma acá en el Valle, pero sí, bueno, Sergio contará porque él lo dijo. Pero bueno, dejar en claro eso, ¿no? Como pasan muchas cosas todavía, ¿no? De hecho, nosotros todos venimos de la UBA, universidad pública, y es mucho más fuerte, digamos, que lo privado. Yo creo que si nos ponemos a mirarlo desde un lugar que no es el de la formación clásica, en el que podemos emparentar nosotros de la salud colectiva, la gente todos los días construye su salud. Ahí está la autonomía. La gente con las prácticas ancestrales que tiene, con la alimentación, con repensar el medio ambiente, porque si no entendemos que nosotros somos los que les damos la salud. Nosotros los médicos, los psicólogos, los odontólogos, lo que sea, digamos, no le estamos devolviendo la salud. Lo estamos acompañando hacia una forma de vivir, si se quiere, con menos padecimientos, pienso yo, ¿eh? Creo que la gente todos los días está construyendo su salud. Después, como experiencia autónoma, digamos, a gran escala, hay experiencias en Latinoamérica. La primera que se me viene es el zapatismo, digamos. El zapatismo, el MST Brasil tiene un montón de cuestiones ahí muy fuertes dentro de la organización, que llevan adelante prácticas por fuera del sistema público. Por momentos también acercándose al sistema público, porque es verdad de que hay cosas que, digamos, no son un poco complejas de resolver si no tener el sistema ahí. Yo creo que, digamos, de elegir, elijo un sistema público integrado que le devuelva la dignidad a las personas en salud, ¿no? Creo que estamos muy lejos de eso, más ahora que la propuesta es totalmente al contrario y totalmente mercantilista y no sé, una locura. Pero creo que también en otros momentos estuvimos un poco lejos de poder garantizar la dignidad de las personas en salud. La experiencia de la Universidad de La Matanza, por ejemplo, y la Universidad Jaureche, está buena porque hay otro tipo de mirada hacia la formación. Tiene algunas cosas copiadas del modelo cubano y también tiene algunas cosas copiadas de la Universidad de Quilmes. Es interesante como para pensar que, no sé, en 10, 20 años va a haber otro modelo médico. Pero bueno, para mí la gente todos los días construye su salud, ¿viste? Pensando la salud como lo que hablábamos antes, mucho más que el acto médico, mucho más que la pastilla, que la toma de presión, que la anestesia, que la muela, como la salud, la vida de las personas. Sí, y o sea, como decimos, en salud todo tiene que ver con todo. Entonces, otra vez volviendo a esto de qué es lo autónomo, qué es lo estatal, qué es lo privado, qué es lo, para mí es integral, que es otra de las patas de la estrategia de la atención primaria, del cuidado primario, que es la integralidad, digamos. Para mí no es posible pensar en un sistema de salud público distinto del autónomo, por ejemplo, si existieran dos, ¿no? Para mí ahí falta algo, falta el puente, que de eso se trata, me parece, en ir tejiendo esos puentes o facilitando ese entramado. Porque si se quiere sistema de salud, debería haber tanto como personas. Cada uno debería ir formando en su vida su propio sistema de salud. El verdadero sistema de salud privado, digo yo, que de uno mismo, de una misma, que ese no te lo cambia nadie, digamos, no te lo pueden manejar con nada. Porque, bueno, que ojalá no lleguemos a eso en algún momento, pero por eso otra vez vuelvo a eso. No, para mí no está bueno hacer tantas distinciones, de tanta fragmentación, sino como a la inclusividad, a la integralidad. Bueno. Para pensar, te lo dejamos. Silencio reflexivo. ¿Qué sentido tiene en esto de mirar la salud desde lo comunitario y la importancia de salir al territorio e identificar, digamos, pateando las calles del barrio en donde gestamos esa salud comunitaria? ¿Qué sentido tiene un plan de salud a nivel nacional, digo, gestado en una oficina, en un ministerio? Yo te cuento una experiencia cortita. Cuando trabajaba en el Tren Sanitario, que es un programa muy lindo, nacional, que dio Ramón Carrillo por los años mozos, de algunos. Bueno, aún hoy sigue funcionando de una forma muy distinta, obviamente acompañando los cambios de paradigma. Pero entonces en un pueblito en Salta, en el Chaco Salteño, metidos ahí el trencito y la comunidad boliviana, no hablan ni español, o sea, todo quichuí, está hermoso, para mí hermoso, un laburo de aprendizaje, o sea, ¿qué voy a aportar yo acá? Nada, pero voy a aprender un montón, seguro. Y entonces nos tocaba a mí como médico, con la enfermera, ir a hacer peso y talla, o sea, pesar y medir a todos los niños, ponerle de ahí de la escuela. Eso era como lo que yo tenía que ir a hacer. Entonces digo, bueno, che, antes de ir a hacerlo, ¿por qué no vemos si alguien ya lo hizo? Porque a lo mejor, ¿a qué vamos a ir otra vez y vamos a pasar por encima? Sí, el agente sanitario de la salita lo hace, es su trabajo, digamos, va y los conoce a todos y los pesa, los mide. Entonces yo le decía a la coordinadora, que era también una señora de Buenos Aires, bueno, no, vamos a ir a la escuela, pero hagamos otra cosa. O sea, no vamos a ir a pesarlo y medirlo, porque ya esto ya lo hicieron, no vamos a hacerlo. Si querés después lo copiamos, lo que hizo el otro, que tengámosle fe. Y hago otra cosa. No, decía, no, tenés que ir y pesar, y me cargaban la mochila con las cosas. Entonces yo decía, bueno, escuchá una cosa, agarra el celular y dame con el que te está mandando de Buenos Aires, que le voy a hablar yo. Así, o sea, esa era la discusión. O sea, desde Buenos Aires quieren que yo que haga cosas que acá, o sea, una locura, digamos, ¿no? O sea, una locura. Bueno, ese es el sentido que le veo. Y no se da solo en salud eso, digamos, ¿no? Se da en todas las áreas. Bueno, de a poquito nos estamos despidiendo. Sí. Da para varios programas más. Sí. Creo que hay tres próximos paisanes en la mesa, individual, en su formato individual. Sí, ya van a ser invitadas. Veo cómo es el bichito de la radio, cuando sí. Te pica, sí. Mañana lo tiene golpeándole la puerta y trayéndole un pedacito de torta para la crecida. No, hay una pregunta más que por ahí estaría bueno como sí. Para cerrar, que tiene que ver con algo de actualidad. y después ya seguir despidiéndonos. Sí, tiene que ver con los distintos tipos de medicinas alternativas, ¿no? ¿Cómo se lleva la medicina comunitaria con las distintas alternativas, medicinas que abundan acá en el Valle, ¿no? Hay un poco de todo. Y bueno, ustedes qué, ¿cómo se lleva y ustedes qué opinan? Yo creo que tiene que ver con lo que se vino hablando, que es la empatía, que es lo que dice la Andre, preguntarle, ¿y vos qué harías, qué haces, qué te resuena, qué sentís que te hace bien? Escuchar eso y seguir a partir de ahí. Creo que sí, y se conoce muchísimo acá, se conoce mucho de plantas, se conoce... Hay como muchísimas alternativas en el Valle, que son eso, muy sanadoras y que... No solo es algo que viene, sino que es algo que está. Está, es... atraviesa la salud de las personas. Creo que tiene que ver con la empatía. Sí, para mí la medicina no es una sola, son muchas. Son tantas como las personas que vemos, que llegan. Y me parece que todo vale, obviamente que siempre viendo los riesgos y valorando qué puede llegar a pasar, digamos, no dejando algo que suceda mal. Esto que decía antes, vos qué hiciste, qué harías, qué hiciste antes. Me parece que todo suma a esto, a esta medicina, y que está bueno, digamos, verla así, porque si no te cerrás y no tiene sentido cerrarse, porque dejas mucha gente afuera, ¿no? Sí, ya decirle alternativa es como pararse desde el lugar de lo que no es alternativa. Sí, para mí es complementaria. Es complementaria, es una parte más de todo lo demás que hacemos. Sí, es parte de la medicina social. O sea, todo ese saber acumulado que tienen. También es medio loco pensar que nosotros, porque fuimos a la universidad, sabemos mucho más que la gente que tiene, no sé, 60 años, 50. Son saberes complementarios, son saberes, los nuestros, digo, son saberes que tenemos desde otro punto de vista, también con una escuela de formación. Insisto con eso porque me parece fundamental que hasta que no cambie la formación de los trabajadores de la salud, no va a haber otro paradigma más que resistiéndose a la hegemonía. O sea, una de las formas que pienso que podemos construir salud con la comunidad es no haciendo lo que nos proponen en los lugares. Yo hablo de un lugar muy particular que es Provincia de Buenos Aires. Ustedes quizás acá tengan más libertades que las que puedo tener yo por ahí. Pero el laburo en el centro de salud de un municipio es fordismo puro. O sea, es sacar gente con una receta, un número, no sé, miles de anécdotas, gente que se va con un remedio sin que la hayan visto, que se van en el pasillo. Esta cosa de vos, hasta que está en el pasillo del centro de salud, fichalo como paciente, sumá. Eso pasa en Buenos Aires hoy, más con la realidad política, donde los municipios que no están alineados con la provincia de Buenos Aires están súper apretados de recursos, entonces tienen que generar más número para que le manden más medicación. Pero creo que la forma de poder, uno, digamos, al poder escuchar al vecino, al poder, se sobrevoló por ahí la idea, pero esto que contaba la compañera de la LAM, que la silla al lado del médico, hemos perdido el contacto físico con el paciente. O sea, es raro ir a un médico y que te toque, no digo que te salude con la mano, pues ya es una, por ahí el paciente se queda, por lo menos en Buenos Aires, pero que te toque, o que te abrace, o que te dé un beso cuando te vas. Son como prácticas donde uno, desde el lugar de poder que ocupa, no querés emparentar con eso. Ahora, lo comunitario implica esto, ¿no? Salirse del lugar del centro de salud como trabajador puro del centro de salud dentro de un sistema y emparentar con la gente, con los vecinos, y aceptar todo eso. La medicina social es acercar el saber científico al saber comunitario y tomar cosas y vuelta constante. Crear un nuevo saber. Y en esa línea, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, a pleno. Bueno, otro tema. En el plan, cuando se le... ¡Oh! importa. Bueno, viene el postre, no, no viene el postre. ¿Usted trajo algo? A mí me dijeron que usted hace muy rico plan. Luego dicen tantas cosas, López. Yo creo que es la contra de estas comunidades tan sí. lindas, tan, tan integradas. Se corren muchos rumores. Se conocen sí. todos. Bueno, sí. Bueno, estamos aquí terminando este nuevo programa de Paisanas del Barrio por Radio El Grito. Agradeciendo muchísimo, muchísimo acá la visita Sergio, Andrea, Nahuel, Jeju. Gracias acá por estar. Y bueno, nos vemos ahí con quienes están de otro lado. Nos sí, déjeme agradecer a sí, sí. Les auspiciantes. Agradezcamos a Aliwen Productos Ahumados, sí. A Panadería Los Hornitos, a Traslavinos. Agradecemos también a Monte Adentro, local sí. de la Unión Campesina de Traslasierra, que está hace poquito formando parte de Humano, esa hermosa experiencia comunitaria también ahí en Villa de las Rosas. ¿Qué más? Agradecemos al equipete de Paisanas del Barrio, al Toma, a Agus, a Moni, a Vero. ¿Algo más que me esté olvidando? No, creo. A mí lo único que me llama la atención es que todavía, mire qué interesante que fue la charla, que sí. todavía quedan algunas cositas. Inédito esto. Sí. Había mucha picada. Sí, increíble. Vino no hay, Vino no hay más. Creo que queda picada porque quedan cosas... Por hablar. Quedan cosas por hablar. Bueno, queda tiempo también para profundizar un poco ahí en eso. Así y que agradecemos también a quienes retransmiten este programa, que en estos momentos en los que no estamos saliendo por nuestra frecuencia habitual es una ayudaza. FM Tincu de Mina Clavero en el 107.9, FM Sierras Come Chingones de San Pedro también en el 107.9 y FM San Javier. No recuerdo la frecuencia, se la debo. Gracias. ¿De dónde es esa? De San Javier. Bueno, abrazo grande ahí para toda la gente. Nos vemos el martes que viene, un nuevo programa de Paisanas del Bar. Ya no sé si es acá, si es grupal, si es individual, si es en San Javier. Sí. Pero bueno, de alguna manera estaremos ahí presente como todos los martes de 20 a 22 horas por Radio de Grito. Hasta pronto. Para bailar con los campesinos de acá, de Topo. Acá de todo está presente.